pasado un minuto de las 12 de la noche y habiendo pasado 3 semanas desde la última emisión, comienza una nueva emisión de Bomba de Potasio. Estamos en FM Fénix, no llegué a decirlo, porque siempre me olvido cómo se hace, 100.3, mi nombre es Florechetto, y junto con Pablo González los acompañamos hasta la 1 de la mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, no estuvimos presentes 3 semanas consecutivas, estoy prácticamente sin retorno, así que esto es medio como hablar a ciegas. Qué linda frase, estoy sin retorno. Sí. En más de una acepción, estoy sin retorno. En este caso lo estaba aplicando a una cuestión de audio. Pero bueno, veré si tengo la cintura suficiente como para no escucharme y que no sea un problema. No estuvimos presentes las últimas 3 semanas. Pasaron muchas cosas. Cantidad. Se perdió un pitbull, por ejemplo. A ver, vi un cartel acá en la pared de corcho de la radio. Se perdió perro pitbull color té con leche. Bueno, tiene mucha descripción y un número de teléfono. Hay recompensa. No me gusta eso de la recompensa, ¿no? O sea, comprendo desde el lado del que pierde el animal ofrecerlo como para que sea más tentador su devolución. Pero no, nadie debería darle plata a otro por devolverle su mascota. Sí, ¿no? Digo, qué sé yo. Medio raro. Medio triste, sí. Medio triste, sí. Ahí yo tengo la teoría incomprobable de que mucha gente debe secuestrar mascotas con el fin de cobrar su recompensa. Y si no, estoy dando una idea magnífica para todo aquel que quiera hacerlo. Un gran negocio, otro que la venta de armas y de droga. Que son los negocios que más facturan. Y sí. Qué terrible. Bueno, parte de nuestra ausencia, no este domingo que ha pasado, sino más bien el anterior, se debió a que estuvimos en un recital. Sí. Sí. Estuvimos viendo a Mac DeMarco, que tocó acá en Group, en el barrio porteño de Palermo, dando un magnífico recital. Un recital que yo personalmente disfruté muchísimo, a pesar de, ¿no? Yo también, me alegró mucho haber ido. Haber sacado la entrada, apenas salieron a la venta, como fue un voto de confianza. Y la verdad que estuvo genial. Y para hacer algo de afuera, algo internacional, no era un precio desorbitante. No, para es nada. Es verdad que tampoco es una. No tiene tampoco gran popularidad. No, pero por ejemplo, cuando tocan. Cuando hacen esos shows aparte del Lollapalooza. Te sale el doble, más o menos, de lo que nos salió ver a Mac DeMarco. Y ahí no lo vale para mí. No, realmente no. Pagar tanto. Dinero. Pero complicado igual el tema recital. Sí, sí, sí. Yo debo reconocer que conforme va pasando el tiempo me vuelvo más hortiva. Sí, yo iba a decir intolerante. También. Pero sí. No tolero los coreos. No te lo oh. El protagonismo del público. Oh. No lo puedo. Ya es. Me cuesta negociar con eso. O sea, muchas veces en la balanza me pesa más el evitar eso que el poder disfrutar de un número musical. A mí me molesta también el amontonamiento. Sí, me da fiaca la gente. La transpiración es un tema. Sí. Los saltos. Pero ni por asomo. Los... Ya no, ni se me ocurre pensar en estar relativamente adelante de algo en un recital. Aparte, yo soy muy bajito, entonces mayormente me conviene estar atrás. Porque bueno. Atrás por lo general te da como el espacio suficiente como para tener una buena perspectiva. Estando adelante, por lo general, no me tapa la no, gente. No, sí, me pasó estando adelante que me hacían pelota y también no veo nada. No puedo concentrarme en escuchar la música. Tengo que estar atento a proteger mi integridad física o. Y también siempre me dio un poco de impresión el tema de subirte a cococho de alguien para ver. Sí, que aparte es una mala costumbre porque estás tapando el de atrás. Estás tapando tremendamente el de atrás. Sí. Una frase inevitable es bajada boluda. Porque tiende a ser una mina la que está a hombros y sí, de alguien. Eso, solemos ser más livianas por ahí, para subir. Y más dignas de ser subidas a algún lugar, ¿no? Puede ser. A mí me da vértigo. No sé, me siento un poco expuesta, qué sé yo. ¿Es que lo estás? Sí. Pero es raro porque me molesta la gente en un recital, pero a su vez digo, es la única manera de estar viendo a Mac DeMarco en vivo. No, claro. Digo, no lo voy a ver cinco personas en un barcito cualunque. No, ni hablar. Pero por eso digo, es un mal necesario. Es un mal necesario, como la policía. otra cosa que acontece los domingos, aparte de la emisión de este programa llamado Bomba de Potasio, es que muchas veces hay emisiones nuevas de una webserie, o más bien dicho, un canal de YouTube que relata acontecimientos más del carácter o el orden de lo cotidiano, no tanto de cosas que uno podría ver en un noticiero, eventos específicamente de Uruguay. Es un canal que se llama Tiranos Temblados. Que ya, ¿no?, lo hemos nombrado. Lo hemos mencionado en otras oportunidades y... Hace poco sucedió que Muse fue a tocar tanto a Argentina como a Uruguay. Vino a tocar, ¿no? Uh-huh. Y sucedió algo curioso cuando estuvieron acá en Argentina, que es que alguien arrojó una bandera uruguaya. Sí, y el cantante se la puso en sus hombros y la gente se hizo el vivo, sí. Sí, y la gente le gritaba, boludo, la bandera, no, esa no es la bandera de acá. The flag. ¿Qué más te da? ¿Qué te importa si el tipo tiene una bandera de Uruguay? Y yo ya cambia. Te dije, para mí, en ese momento, en vez de gritarle la bandera, replanteate que estás yendo a ver a Muse en vivo. Muy bien. Sí. Qué banda aburrida. Sí, y encima tiene ese gesto. Eso. Bueno, otra cosa que me molesta de los recitales internacionales son esos gestos tribuneros de ponerse la bandera al país que está yendo. Ya fue. O decir, son el mejor público. Basta. Bueno, no hace mucho tocó Pearl Jam. Es mentira. ¿No? Por suerte, Mac DeMarco no dijo nada. No se puso ninguna bandera, ni no. Dijo que éramos el mejor público. Es que no sería... ¿Cómo se puede ser un buen o mal público? Para mí el mejor público es el público que está completamente pasivo, el que no hace nada, demasiado... No, notorio. Para mí que te demuestra por ahí un poco... Sí. Que la está pasando bien, pero... Se demuestra golpeando ambas palmas de las manos con efusividad. Después de cada tema. Cuando finaliza una de las piezas musicales, exacto. Debería alcanzar con eso. Qué sé yo, no sé. Igual somos sortivas, o sea, no. Sí, no totalmente, soy intolerante. ¿Sí? Una amiga me dijo, no, es que estás grande. Y le digo, no estoy grande. No. Yo creo que hay algo de eso igual también. Porque siendo. Tampoco más joven, lo disfruté tanto, ¿eh? Yo tuve mi periodo de gozar del pogo, etcétera. Es que a mí siempre me hacen pelota, entonces. Claro. Fui público participativo, otrora. Y lo disfruté, o sea que no es que me siento del todo ajeno a aquel que estoy criticando ahora. Pero bueno, por suerte uno puede cambiar, total. De hecho es bueno cambiar, ¿no? Lo malo sería estar siempre igual. Perdón que me ponga tan reflexivo. No, me hiciste acordar al eslogan de un partido político. Uf, bueno, eso también sucedió mientras no hacíamos pasó el programa. Pasó de todo, ¿eh? Mientras no hacíamos el programa se nombró a un nuevo presidente. No, me colgué hablar. Porque iba a decir algo antes. Necesito que volvamos unas frases atrás. Se me fue la cabeza, iba a decir algo genial. Hablábamos de Muse, Uruguay, Argentina, públicos. No, sí, de los recitales. Ah, perdón, pogo. Eso, ya que estamos en eso. Vino a tocar Pearl Jam. Sí. Hace relativamente poco. Y obviamente Eddie Vedder volvió a tener una de sus actitudes que... Supongo que está bien, ¿no? Que el que haga ese tipo de cosas. Pero bueno, salió con el cartelito de Ni Una Menos y... Ah, sí, no sabían. Sí. Y nuevamente volvió a decir, son un fantástico público. Tocaron tres horas. O sea, a mí no me gusta Pearl Jam, ¿no? No, digamos que me gustara Pearl Jam. A menos que seas fanático de Pearl Jam. Si solo te gusta un poco, te tiene que aburrir 3 horas. Y algo está sobrando, me parece. Yo, si me decís 3 horas, me gustaría sentarme en algún momento. No querría estar 3 horas parada. No sé. Eso sí es vejez. Sí. Y no ortivez e intolerancia. Sí, sí. Me acordé de lo que iba a decir, ¿viste? Ahí que volvimos. Nada que ver, pero hablando de las maneras de demostrar que estás disfrutando el recital, me acordé de una película que pasaron en ISAT hace 1000 años. que era sobre chicos en silla de ruedas y se llamaba Inside I'm Dancing. Sí, linda peli. Y para mí es como, bueno, por dentro estoy bailando. Claro. Sería, y para mí es como lo mismo. Hace un tiempo, hace unos meses que fui con una amiga a ver a fútbol y a Perro Diablo. Uh-huh. Éramos re pocas personas en un lugar no muy grande. Pero éramos 30, 40. Uh-huh. Sobraba espacio. Eso estaba bueno porque no estabas amontonado, no te cagas de calor, nada de eso. Pero el público estaba muy tímido. Yo sentía que era como yo multiplicada por varias personas. Y ahí me puso un poco mal, porque digo, ay, deben pensar que no estamos pasando bien. Te juro que la estoy pasando genial. Me encantó ver esas dos bandas juntas y todo, pero... Igual mayormente... Poca movida. Mira, yo no tengo una vasta experiencia en tocar en vivo, pero en distintas oportunidades lo he hecho. El 90% de las veces no es un carajo. Claro. No te das cuenta si alguien sabe. Tenés demasiada luz. No, sí, no es un choto. Casi siempre. O sea que... No me hago drama, entonces. No te tiende a importar. Aparte no debería importarte. Bueno, no sé, eso ya después está... Eso por ahí está más en cada uno. Capaz que ahí hablé mucho desde lo personal. Le quiero mandar un abrazo a Juanfran, que acá dice que él estuvo también en ese recital, que aparte de escuchar este programa, lo conocemos personalmente, ¿no? Y le queremos. Dice, yo vi tu gesto cuando se tiró Mac DeMarco. Ahí sí la tribunió. La tribunió él. Sí, no, bueno, pero que él es el músico, ¿no? O sea, él o cualquier otro. Sí, igual... Eso, que den un show, está bien. Yo fui a ver un show, pero digo, no tengo por qué ser partícipe. A mí eso no me motiva, pero lo de la bandera me parece una gilada. ¿Para qué? Dejalo. Me parece una gilada y encima, gracias a Tiranos Temblad, aprendí que el cantante de Muse lo hace todo el tiempo. En esa canción, con la bandera del país en el que está tocando. Ah, mirá. Y hace, viste, y hace... Como levanta las manos, agita los brazos. Eso. Y trata de que el público haga lo mismo. Y acá le pasó que no hizo lo mismo el público porque estaba muy ocupado viendo que era la bandera incorrecta. Claro, ¿por qué no escuchás el tema? En lugar de ver que van... Bueno, en fin. No, yo ya te dije, replanteate que estás viendo a Muse. Sí. Bueno, no ofendamos al colectivo gigantesco de oyentes de Muse, que también son oyentes de Bomba de Potasio. Los queremos igual. tengo amigos que les gusta Muse. Es como decirte un amigo judío, ¿no? Sí, viste, es igual. No conozco a nadie que le guste Muse. Yo me sí. Parece. Gente que incluso le tengo respeto hacia su gusto musical, o tengo coincidencias. ¿Y fueron, ¿no?, a ver a Muse? Sí, conozco gente que fue a ver a Muse. Bueno. Y mi concepto sobre ellos no ha cambiado mucho. Te pido mil dis. ¿Vamos con algo de música? Vamos con Mac DeMarco. Vamos ya con que Mac DeMarco, dale. The Stars Keep On Calling My Name. Versión en vivo, porque me gusta más que de estudio. The stars keep on calling my name. But don't worry, I've told you again and again. When I'm down, you're always the first one I know. Skip in town, let's get out and see where we go. And I just wanna go. I just wanna go. Honey, this town's really taking its toll. But don't worry, I'm all through with feeling this old. When I'm down, you're always the first on my mind. Skip in town, let's get out and see what we find. Cause I just wanna go. I just wanna go. I just wanna go. I just wanna go. Little guitar solo from Andrew Charles, right there he is. We'll be right back. Okay. Thank you. Era Elvis Costello and the Attractions haciendo una canción titulada High Fidelity, cuya traducción podría ser Alta Fidelidad. Sí, pasaron 19 minutos de las 12. Hace 19 minutos que es un nuevo día. Como dice la canción de apertura. Exacto. Dejemos que el día comience como si pudiéramos hacer algo para evitarlo. Un saludo a Fede, a Josefina, bueno, y a Juan Francisco, que ya lo hemos dicho. El abrazo. Que están escuchando. Para todos. Me dice acá, ¿no? El mencionado. Hablen lo que quieran de News, pero no se metan con YouTube. Está siendo irónico. Ah. Me apostaría este brazo a que está siendo irónico. Prefiero a Bono antes que a Eddie Vedder, mirá lo que te digo. Me cae peor Eddie Vedder. Y ya sé que no es Muse Eddie Vedder, pero digo. No, claro. De hecho, no, claro, es que aparte es eso, los Muse no me caen mal ellos como personas. A mí me cae mal el gesto, de ellos la verdad que sé muy poco. Lo poco que escuché me aburrió. No es que los odie, no dedico tiempo de mi vida a odiar a defenestrarlos y a despreciarlos. No mientas, vos te estás en una campaña de claro, de Muse. Estás en un grupo de Facebook. Claro. Sonaba High Fidelity de Elvis Costello and the Attractions, tal cual es el nombre de un libro que en una oportunidad vos, Flor, has hablado, mencionado en este programa hace ya unos meses. Libro que también tiene una película que se basó en el mismo. Armé la oración medio como el culo, pero creo que se entendió. Vamos a hablar un poco del autor del libro de Alta Fidelidad. Estamos haciendo referencia, claro, al inglés Nick Hornby. Vamos a hablar un poquito de algunas de sus obras. Nos concentraremos mayormente en las novelas. Él también es ensayista, guionista. No es menor que sea guionista, porque casi todas sus novelas se han adaptado, ¿no?, al cine. Creo que solo dos de ellas no tienen su versión filmográfica. Y él muchas veces es colaborador en llevar el guión. Claro, la adaptación. En la adaptación del guión, exacto, tal cual tú lo dices. No vamos a hablar nuevamente de Alta Fidelidad demasiado en profundidad porque ya lo hemos discutido, pero Es un libro que... No, no te quiero interrumpir, pero Alta Fidelidad, Un Gran Chico y alguna más que sí, sea película, se me escapa. En Picado. Mirá qué vergüenza esto, que no lo recuerdo en el momento. Ah, no, mirá, son tres, en realidad. Porque bueno. How to Be Good, Cómo Ser Buenos, tampoco tiene su versión en cine y tampoco lo tiene Juliet Desnuda y tampoco lo tiene... Fiebre en las Gradas. Claro. No, sí. ¿Sí? Hay una versión de película de Fiebre en las Gradas y de hecho hay dos, porque hay una versión... pero no es tan así como que es una versión del libro Fiebre en las Gradas. Fiebre en las Gradas es un libro de 1992 que, si bien es una novela, es autobiográfica. Y cuenta un periodo muy largo de la vida del mismísimo Hornby, pero todo contado desde su fanatismo al fútbol, concretamente al equipo Arsenal, ¿no? De quien él es hincha. Hay una película que se llamó Fever Pitch. Fever Pitch es el nombre real, ¿no? De Fiebre en las Gradas, el nombre original, que está basada, pero muy ligeramente, en el libro Fever Pitch. Es una película con Jimmy Fallon y Drew Barrymore, que él es fanático del béisbol y más ella no, y entablan una relación, y esto de que él sea tan fanático les trae problemas en el vínculo, pero no tiene mucho que ver con ese libro. A mí el fútbol no me gusta, disfruté cada línea del libro Fiebre en las Gradas y de alguna manera siento que me hizo valorar cierto aspecto del fanatismo del fútbol. Asimismo, yo creo que aquel que no disfruta de la música puede disfrutar de Alta Fidelidad, porque haciendo una sinopsis breve de Alta Fidelidad, se trata de un tipo que es muy melómano, que incluso trabaja en una tienda de discos, es dueño de una, y hay un montón de referencias a música, más bien de pop, música sí. Pop y rock. Pero si no te gusta la música, es realmente disfrutable, y si no te gusta el fútbol, es realmente disfrutable de Fiebre desde las Gradas. Tiene una pluma muy complaciente Nick Hornby. Que uno podría darle, podría decir que a veces es como en exceso complaciente. De hecho, tiene un estilo que es muy filmográfico. Casi que pareciera que escribe como para que después se haga la adaptación al cine. Yo creo que es más bien un tema de su influencia y de estilo. Claro, no. Quizá que sí, debe ser bastante cinéfilo. Probablemente lo sea. Me imagino sí, que es más por ese lado que pensar en función de que hagan películas. Seguramente, sí. Bueno, una de las versiones de... de los libros que fue llevado a película es About a Boy. Libro que acá se llamó Eras una vez un padre. Ah. La película... Y la película Un Gran Chico. Se llamó About a Boy, claro, en su versión original, y la traducción acá fue Un Gran Chico. Hay una diferencia fundamental entre el libro y la película, que es que el libro sucede en 1994, el año que muere Kurt Cobain, y Nirvana es un elemento muy grosso en el libro. De hecho, ya desde el título, que es About a Boy, hace referencia a la canción About a Girl de Nirvana, de su primer álbum Bleach. En la peli todo eso no está. Lo reemplazan casi que diría erráticamente, pero es una buena peli, más allá de que no le es tan fiel al libro. Bueno, ya que estamos hablando de About a Boy, escuchemos About a Girl, Nirvana. I'm

Dice Fede que vos le prestaste su primer libro de Hormy. Le encantó. Sí, Fiebre en las Gradas, precisamente. Un abrazo grande, Fede. Está muy atento. Te estimo mucho. Exactamente, sí. Llega un momento en el que Hornby empieza a dejar un poco las temáticas que uno podría adjudicarle el valor de banal, ¿no? Y empieza a escribir un poco más serio. Y aparte resulta ser que tiene un gran porcentaje de lectoras mujeres, Nick Hornby. Entonces empezó a escribir libros con una óptica un poco más femenina, tales como es el caso de Cómo Ser Buenos, fantástica, fantástica novela, que no tiene su adaptación al cine, como tampoco lo tiene Juliet Naked, o Juliet Desnuda, como se llamó acá, un libro que vuelve a estar muy presente la temática de la música, dado que uno de los personajes es bastante fanático de la música, y uno de los personajes es, en efecto, un músico, y caricaturiza, ridiculiza como aquel melómano fanático extremo de algo, que yo creo que es un guiño a sí mismo, porque él es eso. O sea, el Hornby como humano, él confesamente como es como humano. Claro. No es, como. Como otra como cosa. Como rata. Claro. Como, no sé, lavarropas. Él se asume como uno de esos fanáticos obsesivos y tediosos. Y me imaginaba. Habla sí. De lo que sabe. Habla de lo que sabe, tal cual. Y hay uno de los personajes en Juliet Naked que es eso y no es una persona muy agradable. A tal punto que su fanatismo y su obsesión por un músico en particular lo lleva a cometer cosas no demasiado gratas. Lean Juliet Desnuda, es un fantástico libro. Lean Cómo Ser Buenos, lean About a Boy, lean a Hornby. Se los recomiendo ampliamente. Es un fabuloso, fabuloso autor. Y vean las pelis que están todas buenas. No difieren las gradas. Las otras. Igual la mejor es Alta Fidelidad. En picado tampoco está buena. Hay que ver Alta Fidelidad, cada tanto. Cada tanto hay que volver a ver Alta Fidelidad. Es increíble. Sí, totalmente. Y hay que volver a leer el libro cada tanto. Yo es un libro que cada tanto vuelvo a agarrar. Yo lo leí por primera vez este año. Leí ese, así que voy a ver si me pongo al día con Hornby. Sacó uno el año pasado, que se llama. A ver, ya te digo. Se llama Funny Girl. En 2014 sacó ese disco y en 2015 sacó otro. Así que hay mucho material de Hornby. Hay novelas, concretamente novelas de ficción. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros. Así que si quieren empezar a leerlo, tienen para un rato hasta terminar de hacerlo. Y así como a vos, que no te gusta el fútbol, te gustó Fiebre en las Gradas y por ese tiempo que leíste el libro, medio que te gustó el fútbol, porque disfrutaste la novela, me pasó algo parecido con una película. La semana pasada vi una película que se llama The Thing Called Love, de 1993, que trata básicamente sobre música country. Y a mí no me gusta la música country. Específicamente, no me disgusta tampoco, pero no la elijo. Y durante la película me compró. La película es ¿fuiste de una cowgirl? Sí, por sí. Por ahí pico. Más que nada con las botas, no el sombrero no me lo puse. Pero sí, me gustó la vida en Nashville. Me gustó. La película es de Peter Bogdanovich. No sé si viste Luna de Papel. No. La conozco. Otra película que se llama La Última Película. Él es conocido por esas dos películas que es de principios de los 70. Pero esta, bueno, desde 20 años después, sigue vigente Bogdanovich. Este año se estrenó una de él que todavía no vi. Pero el dato por ahí curioso de esta película es que es la última que hizo, en la que participó River Phoenix, el actor de Stand By Me. Que descubrí que sus padres eran unos hippies de mierda. Sí. Porque él no solo es hermano de Joaquín Phoenix, que ya lo sabíamos, es hermano de Summer Phoenix, de Rain Phoenix y de Liberty Phoenix. O sea, traduzcamos los nombres. Traduzcamos: Joaquín, Río, Joaquín. Verano, Lluvia y Libertad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Mátenme. Pensé que era algo aislado, River Phoenix. Queda lindo, Río Phoenix. River Phoenix tuvo un muy trágico final, pobre, sí, pobrecito él. Se murió a los 23. La cantidad de cosas que hizo antes de los 23 años, no lo puedo creer. Es uno de esos, se asemeja un poco a James Dean, que también murió con 23 años, si no me equivoco. Sí, ay, no sé, vivió, pero puede ser. Ya mismo te lo digo, mira. Sí, es una lástima, porque era una joven promesa de la actuación. Y es más, muchos, distintas bandas le han dedicado temas. ¿Murió a los 24? 24 años tenía James Dean cuando murió. Mira. Sí. No son del club de los 27, no, más jóvenes todavía. Bueno, hay una fotógrafa, niños, nada que ver. Hay una fotógrafa que me gusta mucho, que se llama Francesca Woodman, que se suicidó a los 23. Y igual es impresionante la carrera que hizo hasta en su corta vida. Pero bueno, volviendo a la película, el protagonista es River Phoenix, junto con Samantha Matis, que es una chica, no sé muy bien qué hizo después, la verdad que no le presté mucha atención. Pero ella además era la novia de River Phoenix cuando sucedió su trágica muerte. En la vida real, ¿no? Estamos en la vida real, sí. No en la peli. Además actúa Dermot Mulroney, que el nombre no me dice nada, pero es el actor de La boda de mi mejor amigo. Ajá. A mí me encanta esa película. Para el que... Es como... No, es el de esa película. No la vi. Soy medio fana de las comedias románticas. Es muy buena. Veo que me caben bastante, pero sí. esa justo no la vi. Es muy buena, te iba a contar una escena, pero no. Si no la viste, no. Bueno, perfecto. También actúa una joven Sandra Bullock. Ah, mirá. Yo tenía mucho prejuicio negativo con Sandra Bullock hasta que vi Gravedad. Y la quise. Yo tengo una... Sí, perdón, hice un ruido, no hablé. Yo tengo un... ¿cómo decirlo? Me genera mucha ternura alta velocidad, speed. Mm. Y medio que la banco por eso. Me alcanza para bancar a Sandra Bullock esa peli. Tal vez sea poco, pero bueno. Pero... No, y acá también la banqué. Ya se me pasó el prejuicio negativo. Bueno, la película trata de una chica, una joven, que la interpreta Samantha Matis, que viaja de Nueva York, donde vive, a Nashville para ver qué hace con su carrera en la música. Nashville es un epicentro así de música country. Sí, es como la capital... El semillero de los músicos, sí, country, Nashville. Sí, es a donde tenés que ir si te gusta la música country. Y ella va a un cantobar donde se hace cada semana una audición para ver qué músicos van a tocar en la semana en ese cantobar. Porque además es un lugar mítico de donde han salido grandes cantantes de música country. Por eso cuesta, tenés que audicionar para ver si tocas ahí. Y se jactan de eso, tienen en las paredes las fotos, tienen como una pared de corcho con las letras a mano que escribieron los músicos ahí cuando empezaron en el bar. El primer día ya llega tarde, no logra presentarse, pero bueno, se queda en un hotel y se va presentando a cada semana que pasa. Y pasan realmente muy pocos. Y ahí, bueno, conoce el personaje de River Phoenix y medio que se enganchan. Pero River Phoenix es un tipo medio complicado, medio reacio, medio rebelde sin causa, la verdad. Y cuelga. No la llama después de que han pasado una noche re linda y todo eso. Ella mientras se hace amiga del personaje de Sandra Bullock, que también está medio buscando su destino. Y a ella se le enamora el otro de los protagonistas, el de La boda de mi mejor amigo. ¿Sí? Y un día se van a bailar música country con sus botas de vaquero y sus sombreros. ¿Hacer el line dance? Sí, que están bailando todos lo mismo. Bailan en línea. Es como un meneadito, pero country. Es como un gato también, ¿no? Como una danza folclórica de acá. Sí, porque hay momentos de a dos. ¿Sí? Sí. Y toca con su banda el personaje de River Phoenix. Y ahí toca una canción que había tocado en su audición en el canto bar, que dice: esta canción originalmente está hecha para cantar con una mujer. La hice para cantar con una mujer. Y la invita a cantar a ella, el personaje de Samantha Matis, que sentía que ya no pasaba nada entre ellos dos. Y la mina, bueno, sube y cantan juntos y bueno, sigue la historia. Y es muy linda la música. El título de la película Me imagino que es por una canción de Johnny Cash, que tiene una canción llamada A Thing Called Love, y que suena en la película. También suena mucho Elvis Presley, porque el personaje de ella es medio fanática. Se llama de segundo nombre Presley, por Elvis. Y lo que tiene, no es una gran película, pero este tipo Bogdanovich, es como, sus películas flojas son mejores que las buenas películas de otros directores. Mira lo que pasa con Woody Allen, que por ahí ves una película que, más o menos, no te aburre. Sí, es entretenida. Ese es un análisis que a mí siempre me pasa cuando destrozan una película de Woody Allen. Es tipo, por lo general, tiendo, con la excepción de Vicky Cristina California. Barcelona. Vicky Barcelona. No creo que ninguna sea realmente mala. Y muchas han dicho que son malas películas de Woody Allen. Yo creo que tiene una vara muy alta Woody Allen. Entonces, totalmente. Que no llega a sus grandes obras. Entonces a veces como que se lo tiende a hacer. Y además por haciendo eso. Una película por año, complicado alcanzar. Que siempre seas magnífico, claro. Pero sí, yo el otro día la empecé a ver, quería ver si estaban bien los subtítulos. Sí, estaban sincronizados con la película y me quedé viendo una hora. Y digo, bueno, es realmente entretenida. Estoy disfrutándola, claro. Me está enganchando con la música country, los sombreros y Nashville. Y no es menor el hecho de que sea la última película de River Phoenix, ¿no? No, tiene una carga emotiva eso. Sí. Y que además, bueno, la coprotagonista haya sido, es la persona que estaba con él en el momento de su muerte, re triste. Que después no hizo nada más que se le pueda conocer mucho, ¿no? O sea, la verdad es que no me he fijado mucho, pero medio una actriz medio que pasó. Quedó en los 90, quizá. Se me fue lo que iba a decir, pero es linda. Y traje una canción que es la que cantan ellos juntos en esta parte, en este baile al que van. Y se llama Blame It On Your Heart. Y dato curioso, las voces son de ellos realmente, de River Phoenix y de Samantha Matis. No sé si no sé si corresponde a esto, pero ¿querés contar el detalle de la extracción del audio? Sí, me estaba re olvidando, no me lo anoté eso. Porque me lo comentaste antes de que empezáramos a hacer el programa y me pareció simpático. No, está bien, gracias por recordármelo. Me puse a fijar hoy qué podía encontrar de la banda de sonido de la película. Entonces fui a YouTube primero. Saltaron muy pocos resultados. Y más que nada como partes de la película, las partes más románticas o momentos de River Phoenix. Y no encontraba, pero encontré en videos relacionados, escrito con el nombre de ellos dos, River Phoenix y Samantha Matis, Blame It On Your Heart, nombre de la canción. Y decía, traducido en portugués. No sé si estaba traducida la letra. Claro, si era un cover de, o si era con subtítulos, porque como no sé portugués, no sé si significa lo mismo. Y lo puse, y sí, es el corte perfecto de ese momento de la película donde cantan ellos dos. Y estaba subtitulado en portugués. Y muy bien subtitulado porque estaba bien acorde a la letra de la canción. Y me di cuenta que el usuario que subió el video se llama River Phoenix Brasil. Genial. Y en su canal, tal cosa como un canal, sí, de YouTube llamado River Phoenix Brasil. Un fanático brasileño o fanática brasileña de River Phoenix que sube material de él. Es todo material de River Phoenix, en mayor parte subtitulado en portugués. Espectacular. Sí, en su canal de YouTube hay distintos videos de su actuación, bueno, el momento este en The Thing Called Love, en Stand By Me, o mismo programas cuando anuncia la muerte de River Phoenix. No. Gracias a ese usuario, porque si no tendría que haber hecho la edición de buscar el momento en la película, pasar el, porque no estabas bajar solo el audio. Sonora, o sea, sí, no hubiera. Y existiendo YouTube, medio que querés. Y me quedo con una reflexión que vos hiciste de eso. Que te dije, sí. Por favor, decilo. No, vos. Por favor. Que te digo, es como el control remoto. Una vez que sabés que podés usar el control remoto para cambiar el canal, no te dan ganas de pararte y cambiar. Entonces no me daban ganas de poner en un programa de edición la película, sacar bien el corte y quedarme con el audio. Generosa subió. Cuando River Phoenix Brasil me está haciendo el favor. Sí, YouTube/RiverPhoenixBrasil, gracias. Gracias. Hoy nos haya ayudado a musicalizar el programa de la fecha. Gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Exactamente. Así que gracias, YouTube. No, bueno, está bien. Ahora es, sí. Es de fácil hallazgo en internet la peli. Se puede conseguir fácil. Hay que tener cuidado. No hay que bajar la versión que dice subtítulos en sueco porque están incrustados. Sí. Pero se llega. No está en Netflix, porque Netflix es re ortiva también. Tiene re pocas cosas. No. Así que hay que recurrir a modos más creativos. Y sí, pero se consigue, por supuesto. Vamos con Blame It On Your Heart. You got a thing or two to learn about me, baby. Cause I ain't taking it no more and I don't need living. You don't know right from wrong. The love we had is gone. So blame it on your lines. Cheating, cold, dead beating. Two time and double dealing. Been mistreating, loving hard. Well, all I wanted was to be your one and only. Well, all I ever got from you was being lonely. Now that is laid to rest, cause you have failed the test. Hey, blame it on your lying, cheating, cold, dead beating. Two-time and double-dealing. Mean mistreating, loving hard. I headed for a heartache, oh yeah. Gonna get a bad break, oh yeah. Made a bad mistake, oh yeah. Cause you're never gonna find another love like mine. Someone's gonna do you like you and done me, honey. And when she does you like you, well, it ain't funny. You'll need some sympathy, but don't be calling me. Hey, blame it on your lying, cheating, cold, dead beating. Two-time and double-dealing. Me mistreating, loving hard. Lovely and talented Ms. Miranda Presley, thank you. Pasaban los lindos de River Phoenix y Samantha Matis haciendo Blame It On Your Heart. Y se nos va en poco tiempo el programa. Sí, la semana está empezando, más el programa está finalizando. Me quedé pensando, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Chano? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes? Bien, le comentamos a nuestra estimada audiencia que a Chano lo pueden escuchar todos los sábados a las 19 horas por esta misma radioemisora haciendo un programa llamado Groncho. Así es. Más no la semana que viene. No, sí, la semana que viene sí, pero con la única presencia de JFK, Juan Francisco. Bueno, el abrazo para él también, que antes estaba comunicando con el programa. Sí, lo sé. Con nosotros. ¿Cómo está, Groncho? Bien, bien, bien. Este fin de semana volvimos después de una ausencia de una semana. Estuvo bueno. Todos pegando ausencias. Y bueno. Loco fin de año, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que parte de enfermo. Cuando... enfermo estamos siempre, pero... ya fue. Somos gente que hacemos radio de manera amateur y en paralelo a nuestras actividades que nos dan relativo a dinero. Así que hay veces que cuesta sostener, ¿no? Así ambas es. Cosas. Y hay que llevarlo con altura. Dijiste que te quedaste pensando en... Sí, me quedé pensando en que a mí Fiebre de las Gradas hizo que no me desagradara tanto el fútbol y que hasta me generara cierto entusiasmo. Vos revalorizaste la música country. ¿Te ha pasado de ver una peli, leer un libro y dirías, oh, mirá, este elemento de la existencia al que no le estaba teniendo. No, me pasó hace poco con Seinfeld. Que yo no conocía a Seinfeld. Es más, me parecía aburrido. En realidad, me parecía aburrido sin conocerlo. Es porque no tenés alma. Seguramente. Y además, al ser algo viejo, yo tengo algo, un temita con lo viejo, salvo como Volver al Futuro. Que me parece malo lo viejo. Igual es medio exagerado decirle viejo. Bueno, porque pero tiene. Pero por lo general consumo películas que no son tan. Películas o series que no son tan. No sé, como mucho tienen 2 años o 3 años de vieja. Seinfeld tiene 20, ¿no? Claro. Un poquito más. Un poco más de 20. Y son 90, creo. Y empecé a verlo y la verdad que me causó mucha gracia. Me causó mucha gracia y me dieron ganas de seguir viéndolo. Hoy justo recordaba Seinfeld un fragmento de un monólogo del show de stand-up, ¿no? Uh-huh. De Seinfeld. Vos comentabas de un documental de tortugas. Ah, sí. Y de lo terrible que era verlas morir. Me conmovió. Sí, se las llevaban como caramelos los pájaros. Hay un fragmento de un monólogo de Seinfeld que dice: cuando vos estás viendo un documental que está contado desde la óptica de un animal, ponele que está contado desde la óptica del león, ¿vos crees que el león atrape a la gacela? ¿Crees que la destroce? ¿Que le gane? En cambio, si está contado desde la óptica de la gacela, ¿vos crees que escape? ¿Que el león no la atrape? Y claro, el punto de vista es clave. Claro, no es que uno sea mejor o peor, ni nada de eso. No, pero eso también te lo generan la serie. El ejemplo más claro de lo último que salió fue Breaking Bad. ¿Cuántas personas quisieron que Walter White le gane a la policía? Siendo que él estaba... ¿Tenía una gana de vender merca? Que no te cuento. Y yo de consumirla, ni te cuento. Cada vez que miro Lost digo, qué bueno que estar en un avión y que me caiga del avión. Claro. Bueno, no vamos. Ya fue. Se termina el día, no, empieza el día, sí. Se termina el programa. Bueno, igual viste que para nosotros se termina el domingo ahora. Es verdad. No, a las 12. Fíjense. No sé, yo estoy en desacuerdo. ¿Para vos es lunes? Sí, ya para mí es lunes. Mentira, yo lo digo para que quede bien. Oficialmente es lunes, lo en es, mi cabeza no. Sí. Lo es técnicamente. ¿Nos vemos la semana que viene? No. ¿No? No nos vemos la semana que viene. Es verdad, nos vemos la próxima. Sí. La siguiente, la que viene. Fin de año, ¿viste? Ausencia. Ausente con aviso. Bueno, chao viejas. Chao viejas. Stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling, rain keeps falling down. Me.